causó mi traición. Quise volver a tus brazos, pero no encontré perdón. Ahora ando solo por la vida, pagaré por ese error. Solo por la vida pagada.